Esto dice: te llamé porque hace un año que no hablamos, para romper aquel adiós que nos juramos. Voy a pedir te quiero.